decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. El plan motosierra lo voy a llevar a cabo muchísimo más rápido. Las Malvinas se la pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Seguí tirando la goma, que es lo único que sabés hacer bien, aunque lo dudo. Cerrá el orto, vos, gorda, impresentable, fea de mierda. ¿Por qué no se arreglan un poco las cucas? Terminá el colegio, mamarracho. Estás robando plata y no estás capacitada. Estas son respuestas a tweets de candidatas a diputadas en la previa de los comicios generales. Estas elecciones están siendo particularmente violentas. Estudiantes de la UNSAM y un equipo de colaboradores crearon un dashboard, esto quiere decir un tablero, que monitorea la violencia política con motivos de géneros expresadas en X, antes se llamaba Twitter. Es un sistema que funciona con inteligencia artificial. Este tablero, que ya está, lo podés ver vos en internet, se actualiza 2 veces al día. Hay un gráfico que muestra la evolución de la violencia en las respuestas a candidatas a diputadas, algo que se viene midiendo desde el 5 de octubre hasta ahora, todos los días. Se analizan 100 cuentas de referentes de las distintas fuerzas y ya hay más de 22.000 tweets. Se mide la violencia total, que es a su vez dividida en económica y patrimonial, en sexual, en física, en simbólica y en psicológica. Cada tipo está representado en un color. Por eso todo eso lo tenés en un gráfico. Y lo que predomina en el gráfico son el naranja, que es psicológica, y el bordó, que es simbólica. Este proyecto es muy interesante porque visibiliza cómo la gente comenta sin contexto, sin justificativo. Solo agrede. Tal vez el posteo que hace una diputada es sobre un determinado tema y la gente agrede con cosas que no tienen nada que ver con ese posteo. Estas candidatas reciben violencia no solo por ser políticas, sino también por ser simplemente mujeres. Algunos ejemplos. Es necesario darte algunos ejemplos. Muy feliz día a todas las madres. Queremos seguir construyendo un país en el que todas puedan disfrutar de un presente y un futuro con derechos, paz e igualdad a lo largo y ancho de la Argentina. Esto lo escribió, por ejemplo, Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, el 15 de octubre. Y le responden, en especial a las madres que entregan a sus hijas para que ustedes se las violen, le dicen. Esto le respondió un usuario, ¿no? Este comentario contiene un alto nivel de violencia. Esto lo analizó la inteligencia artificial, tanto psicológica como sexual y simbólica, porque perpetúa el estereotipo de género de las mujeres como objetos sexuales y carentes de poder. Otro ejemplo. ¡Qué fea que sos, HDP! Ni la plata te pudo mejorar un 1%, jajaja. Esto es violencia psicológica y está dirigida a Cecilia Moró, con el fin de degradarla, de humillarla, de atentar contra su autoestima mediante insultos, en este caso sobre su apariencia. Y esto fue una respuesta a un posteo de la presidenta de la Cámara de Diputados que criticaba el planteo de Milei sobre los excesos cometidos en la última dictadura. En el compilado de ejemplos podemos leer gorda, impresentable, fea de mierda, vividora del Estado, cara dura, inútil. Son los insultos más comunes. Al Huega Abuso del Frente de Izquierda, por ejemplo, la mandaron a laburar cuando tuiteó sobre el cierre del encuentro de mujeres y disidencias. Un caso de violencia psicológica por menospreciar y ridiculizar su participación política. Y esfuerzo por defender ciertas causas y simbólica porque reproduce estereotipos que sitúan a las mujeres como menos capaces en el ámbito político. La violencia política, contemplada en los artículos 4, 5 y 6 de la ley 27.533 contra mujeres y personas LGTBIQ+, es un tipo de violencia que busca limitar y restringir la participación en el espacio público y político, en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, en los espacios de toma de decisión y, fundamentalmente, en el derecho a una vida libre de violencias. Este tablero señala, además, que es un fenómeno invisibilizado, que está naturalizado. Una suerte de contragolpe respecto de la mayor participación de las mujeres en la vida pública y en el acceso a derechos desde los 90 para acá. Las redes sociales son ámbitos propicios para el ejercicio de la violencia política y la amplifican. La violencia política tiene que ver con callar a las mujeres, decirles que su lugar no es el poder. Es un cuestionamiento al hecho de que se expresen y también a su liderazgo. Nosotras, mientras tanto, seguimos construyendo y le decimos no a la violencia. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Muy buenos días, Ernesto Horvat. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Mariana Anzorena. ¿Cómo andan? Buen día, aquí estamos. Entró cortando. Sí, entró. Jauretche decía, para entrar hay que entrar cortando. Y entró cortando, con Ernesto nos miramos y dijimos, bueno. ¿Qué pasó? ¿Cómo empezamos? Pero qué bien, ¿no? Porque es el claro ejemplo de esa violencia verbal que nos quiso demostrar en las palabras que siguieron. Y qué barbaridades que es, se leen, que se escuchan en las redes. Y pero sobre todo dirigido a las mujeres. Que es, Claro. ¿No? Sí, a eso nos referimos, que es claro. Que es especialmente fuerte contra las mujeres, su condición de género, ¿no? Sí. Mientras leía Mariana, yo me acordaba de José Pablo Feynman, ¿no? Que había bautizado a la internet, a eso como la letrinet. Sí. Porque efectivamente es una letrina insoportable. Sí. Sobre todo Twitter, o X, como se llama ahora. Como se llama ahora. Después de la movida que significó el movimiento de mujeres, yo me preguntaba cómo puede ser como una fuerza como la de Milei creciese tanto. Digo, parecía que la sociedad estaba yendo hacia otros lugares. Después, las PASO o la primera vuelta nos demostraron que no tanto así, y no tanto así inclusive con algunas mujeres insertas en esos sistemas políticos, como su vicepresidenta o Patricia Bullrich, que ahora es lo mismo que Milei, que también favorecen a que esos discursos circulen, porque claro, ellas son mujeres que se lo bancan. Exactamente. Y me llamó la atención cuando lees el comentario de Cecilia Moró, que lo primero que le dicen es ni la plata te mejoró, porque además ya la están dando por corrupta. Claro. O sea, vos sos corrupta, tenés plata mala vida y ni con la plata pudiste mejorar tu imagen, opinando sobre el cuerpo de otro o otra, aunque en estos casos es más de otra, ¿no? Tal cual. Bravísimo. Vos es que, y no por minimizar esto, bueno, ustedes lo dijeron hace unas semanas cuando estuve en RCT, ahí hay unas parrillas en común y había una familia, distintas parejas que estaban comiendo muy cerca de donde estábamos nosotros. Sí. Y nos llamó la atención la violencia verbal que mantenían entre ellos y entre ellas. Porque todo era, ¿qué haces, boluda? ¿Cómo estás? ¿Dónde estuviste toda la tarde? Y porque vos, pelotuda, en el trabajo, decías, ¿cómo puede ser que se relacionen permanentemente de esta manera? Bueno, pasa en las redes y pasa también en... Se traslada, claro. Claro, y se naturaliza. Y nosotros estábamos horrorizados escuchando ese diálogo, y entre ellos ellas eran muy naturales. Claro, sí. Tal cual. Bueno, pero además de este muy buen comentario de Mariana Anzorena del inicio del programa de hoy, tenemos un programa. Sí. ¿Sí? Es la emisión 650. Los números redondos son lindos. No sé por qué, pero son más lindos que los que no son redondos. 650 no desde un la talk, gente. ¿No? ¿Cómo? No será un talk eso. Sí, seguramente lo es. Bueno, a 2 semanas del balotaje, en el que el pueblo va a elegir presidente para los próximos 4 años, se va a acercar Juan Carlos Junio, referente del Partido Solidario, para hacer un análisis de cómo estábamos sobre este final de campaña y también para ver qué puede pasar en las próximas 2 semanas, que pueden ser bien bravas. Sí, bravas y decisivas. Sí, bueno, en este final, en estas 2 semanas que quedan de campaña, va a atravesar, ¿no?, toda la emisión de hoy. Desde la carta pública de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, tomando posición frente al balotaje, hasta la carta de Pedro Aznar. Y también en nuestro final de hoy vamos a relacionar ese deseo primitivo de Patricia Bullrich de que estalle todo por los aires y la opereta de las petroleras con el faltante de combustible. Quédate hasta el final, que está muy interesante. Y desde el espacio de géneros te vamos a invitar a una actividad del 9 de noviembre, el jueves que viene. Sí. Mujeres y diversidades afrodescendientes y trabajo colectivo. Quédate porque te vamos a contar de qué se trata. Pero por suerte también nos vamos a dar tiempo para presentarte nuevos músicos, músicas. Van a pasar hoy por Desde la Gente Marcelo de la Mea y Nahuel Morfeo, que se presentan esta semana en el Centro Cultural de la Cooperación. Y para su informe de hoy, Silvia Porritelli conversó con Serena Colombo. Ella es directora del nivel primario de la Escuela Cooperativa Mundo Nuevo, acerca de los objetivos de la Federación de Cooperativas y Entidades de Educación de Gestión Social de la República Argentina y la campaña que lanzó la Escuela del Barrio de Villa Crespo en busca de aportes para poder comprar el edificio en el que funciona desde hace más de 50 años y así poder ampliar su proyecto educativo. Vamos a escuchar el informe de Silvia Porritelli. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría. Una historia de trabajo compartido. Asambleas. Una voz, un voto, una cooperativa. Solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. Informe especial por Silvia Porritelli. Desde la Gente. Las escuelas de gestión social, cooperativa y comunitaria son aquellas que están gestionadas por movimientos sociales, cooperativas, bachilleratos populares u otro tipo de organizaciones civiles que se organizan en forma colectiva, comunitaria y autogestionada, con el interés compartido de contribuir a una transformación educativa para la sociedad. Luego de transitar y construir durante 16 años un largo camino de encuentros nacionales, quienes conforman la Asociación Civil de Educación de Gestión Social decidieron cambiar el estatus jurídico de su organización con el fin de lograr mayor representatividad. Y a fines de mayo de este año, crearon la Federación de Cooperativas y Entidades de Educación de Gestión Social de la República Argentina. Serena Colombo, asociada y directora del nivel primario de la Escuela Cooperativa Mundo Nuevo y miembro del Consejo de Administración de la flamante Federación, habla de los objetivos de esta organización nacional. Lo que nosotros buscamos es la visibilización de nuestros espacios educativos, que son muchos, política pública para nosotros, el reconocimiento dentro del sistema e incidir dentro del sistema. Nosotros creemos que tenemos mucho para mostrar, para aportar, para enriquecer. Incluir la categoría de escuela de gestión social, cooperativa y comunitaria en la Ley de Educación Nacional requirió de muchas luchas y numerosos reclamos del sector. Esta norma, aprobada por el Congreso de la Nación el 14 de diciembre de 2006, constituyó un paso fundamental en el proceso de recuperación de la educación para la construcción de una sociedad más justa y también para una integración social más plena. Ahora, Serena Colombo, consejera de la Federación de Cooperativas y Entidades de Educación de Gestión Social de la República Argentina, explica la visión y la misión de las escuelas de gestión social y cooperativa. Desde la Federación, lo que nosotros sostenemos es que lo interesante de nuestros espacios es que ponemos en práctica o intentamos hacerlo todo el tiempo lo que se llama la educación cooperativa. Y eso tiene que ver con que nadie aprende solo, que las ideas no son cosas que le aparecen a un ser humano solito en el mundo, sino que son el fruto de una construcción más amplia y entonces no son particulares, pero además es necesario que sean compartidas, que el conocimiento crece cuando justamente se pone a discusión, en debate, se pone sobre la mesa, se le da vueltas, se entiende cuál es la función que ese conocimiento tiene para lo que sea, sea utilitaria o no. Y desde esa perspectiva, la educación cooperativa lo que propone justamente es un modo de encontrarse con el conocimiento con otros, en donde la palabra de todos tiene que circular y que uno tiene que poder decir lo que piensa y escuchar a los demás, que además es muy importante generar acuerdos, que a veces esos acuerdos no son lo que uno quiere, sino por ahí lo que el colectivo entiende que está necesitando. Bueno, con estas pinceladas un poco podemos entender de qué se trata la educación cooperativa que nosotros intentamos llevar adelante de manera transversal, en las aulas, entre los trabajadores y las trabajadoras y con la comunidad en general. Además de esta labor transversal de difusión, promoción y puesta en práctica de los principios y de los valores cooperativos dentro de los establecimientos educativos, la docente y directora del nivel primario de la Escuela Cooperativa Mundo Nuevo, Serena Colombo, destaca la importancia de la articulación de la escuela con la sociedad, con el Estado y con otras organizaciones de la comunidad. Para pensar en la articulación de la escuela con la sociedad y con el Estado, el concepto de comunidad es el que nos contiene y lo explica, ¿no? Pensar en que un espacio educativo es parte de una comunidad que está inserta en un territorio, nos muestra que va de suyo que ese espacio educativo, que esa escuela, necesariamente tiene que tener vínculo con la comunidad en sentido amplio, porque quienes acuden a la escuela son parte de ese territorio y tienen problemas, tienen sueños, tienen aspiraciones, bueno, cosas que inciden absolutamente en los humanos que somos parte de ese espacio. Y en ese sentido la escuela es un lugar privilegiado para poder pensar, para poder encontrarse, para poder acompañarse. Y bueno, y es un lugar privilegiado también para poder articular, porque es un espacio organizado a donde acuden personas todos los días a encontrarse y a hacer cosas en común. La educación como emergente de la cultura implica transformar en forma integral la vida social de una comunidad. Las experiencias educativas de gestión social y cooperativa buscan garantizar el desarrollo pedagógico curricular acorde al sistema educativo establecido, pero también buscan comprometerse con el territorio y con la comunidad en la que están insertas. Se trata de espacios plurales y abiertos desde los cuales se promueve la inclusión, se impulsan los valores de la solidaridad, la cooperación, la igualdad, el compromiso con el otro, el bien común, el respeto por las diferencias, entre tantos otros. Nosotros creemos que el cooperativismo y la economía social y solidaria en general son un modo de entender las relaciones entre las personas y las relaciones económicas que hacen un mundo más sustentable, más humano, está por fuera de la necesidad de acumulación inútil, que lo que hace justamente es que alguien tenga lo que al otro le falta. Y bueno, la verdad es que nos encantaría tener un mundo en el que las relaciones sociales y económicas se rigieran o sucedieran desde esa lógica que para nosotros es contracultural y está cuestionando todo el tiempo al sistema capitalista, por más que tenemos que convivir con él, pero hay un montón de cosas que son intrínsecas al sistema que el cooperativismo y la economía social cuestionan. El año pasado se presentó el proyecto de ley de experiencias educativas de gestión social, cooperativa y comunitaria ante la Cámara de Diputados de la Nación. Esta norma, aún no sancionada, tiene como objetivo definir, caracterizar y regular el funcionamiento de dichas experiencias. También se propone lograr el reconocimiento por parte del Estado Nacional, de los Estados Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien a nivel oficial la Dirección de Experiencias de Educación Cooperativa y Comunitaria, dependiente de la Subsecretaría de Educación Social y Cultural del Ministerio de Educación de la Nación, acompaña muchas de las necesidades de este sector, la Federación reclama más formalización y más políticas públicas, como señala la consejera de la Federación de Cooperativas y Entidades de Educación de Gestión Social de la República Argentina, Serena Colombo. Pero no tenemos estructura ni reconocimiento en las jurisdicciones ni a nivel nacional. Por primera vez en 2020, el Ministerio de Educación Nacional, y nosotros estamos muy agradecidos por eso, nos ha contabilizado a partir de un registro que es un registro voluntario en donde nos hemos ido inscribiendo las escuelas cooperativas y de gestión social y de gestión comunitaria que existimos en el país. Pero no hay una estadística específica, no hay política pública específica para nosotros y nosotros necesitamos eso. En varias oportunidades contamos en Desde la Gente la rica historia de la Escuela Cooperativa Mundo Nuevo, creada en 1972 con el objetivo de ofrecer una alternativa integral de educación con contenidos transformadores y solidarios. Uno de los ejes fundamentales del proyecto es la promoción de un espacio educativo inclusivo y comprometido con la filosofía de la cooperación. Es en ese marco que sus docentes asociados están convencidos en la importancia de mantener y reforzar los vínculos pedagógicos y comunitarios. Ahora, para poder asentarse y ampliar su propuesta de formación, la Escuela Cooperativa Mundo Nuevo del barrio porteño de Villa Crespo lanzó una campaña en busca de aportes para poder comprar el edificio en el que funciona desde hace más de 50 años. Lo comenta Serena Colombo, asociada y directora del nivel primario. Fundamental tener la seguridad de que el edificio es nuestro y que podemos seguir creciendo y desarrollando esto que venimos haciendo hace tantos años y que es parte del acervo cultural de la ciudad y educativo de la República Argentina. Nosotros generamos muchas experiencias que han sido novedosas en su momento. Es un espacio que se piensa todo el tiempo, que comparte lo que hace con quienes tengan ganas, y a nosotros eso nos parece que debe ser así, y bueno, y hay que cuidarlo, y por eso estamos solicitando que los aportes de quienes tengan ganas de apoyarnos para poder cumplir nuestro sueño. Si querés saber más sobre la Federación de Cooperativas y Entidades de Educación de Gestión Social de la República Argentina, tenés que escribir al correo electrónico educgestionsocial@gmail.com. Educ de educación, gestión social, educgestionsocial@gmail.com. Y para informarte sobre la propuesta educativa y la campaña que lleva adelante la Escuela de Gestión Cooperativa Mundo Nuevo del barrio de Villa Crespo en la ciudad de Buenos Aires, tenés que entrar al portal escuelamundonuevo.edu.ar. Allí también vas a encontrar los links para seguirla en redes. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Este domingo se estrena en el Centro Cultural de la Cooperación la obra Muerte Rea, Tangos Reos, un texto de Antonio Botta, de 1932, estrenado por Pepe Arias, con tangos reos de la época. Se trata del primer monólogo político que fuera estrenado el 29 de octubre de 1932 en el Teatro Maipo. En esta propuesta se han interpolado tangos reos, escritos entre 1928 y 1933, como Viejo Smoking, tortazos, milonga burrera, y se rescata la antigua tradición del Teatro Nacional de los años 20, cuando los tangos se estrenaban en las obras de teatro, cantados por los mismos actores o actrices. Muerte Rea, tangos reos, con dramaturgia, dirección y actuación de Daniel Zavala y las guitarras de Alejandro Domínguez y Federico Bardotti, va los domingos, 19 horas, entradas 2.500 pesos, en la sala Osvaldo Pugliese del CCC, Corrientes 1543. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites, cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente, música. Y siguiendo con la agenda del Centro Cultural de la Cooperación, digamos que estamos escuchando la guitarra del virtuosísimo Marcelo de la Mea, que el miércoles que viene presenta su último disco, Vida. Ahora está sonando su chamamé, Amanecer del Litoral. Como decíamos, Marcelo de la Mea está presentando su último trabajo, Vida. Es un disco de folclore, música popular, con interpretaciones propias y otros de autores como César Isela y Armando Tejada Gómez, Cachilo Díaz, Mariano Mores o Demetrio Ortiz. Marcelo de la Mea, que está considerado como uno de los referentes jóvenes de la guitarra argentina, compartió escenarios con artistas como Luis Salinas, El Chango Spasiuk, Raúl Barbosa, Jorge van der Mole, entre otros muchos, y figuras de la música internacional como Javan, Scott Henderson, Steve Bay, Chucho Valdés e Ismael Serrano, brindando conciertos en Europa, en Sudamérica y en Estados Unidos. Reiteramos entonces, Marcelo de la Mea presenta su último trabajo el próximo miércoles a las 21 con entradas a 3.500 pesos en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación. Y cerramos el bloque con el tema Al Simbrar de la Vida del propio Marcelo de la Mea. Desandando el camino, voy sin asombro, nada me lleva. El hombre es el retoño del árbol vida frutal de pena. El hombre es un retoño del árbol vida frutal de pena. Dios recibe a los buenos, compadre, y no la descarenada. Cuando deje este infierno, compadre, llevaré esta tonada. Al simbrar de la vida, vadeamos ríos hondos y pandos, hasta aprender un día del ave cisne y morir cantando. Hasta aprender un día del ave cisne y morir cantando. Dios recibe a los buenos, compadre, y no la descarnada. Cuando deje este infierno, compadre, llevaré esta tonada. Dios recibe a los buenos, compadre, y no la descarnada. Cuando deje este infierno, compadre, llevar esta tonada. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Seguimos en Desde la Gente, abrimos nuestro bloque segundo o número dos. Sí. Estamos con nuestro Pasando Revista, Pasando Pantallas Digitales. Sí. Estamos con una nota, aquí tengo la revista Acción, el portal www.acción.coop. El título es En Defensa Propia. Es una entrevista que firma Beatriz Chesliansky a Luciano Blanco, que es director de defensa de las y los consumidores y usuarios de la provincia de Buenos Aires, en la que habla de los abusos de las plataformas de pedidos, ¿sí? Rappi, PedidosYa, todos eso, ¿no? Uh-huh. Hablan de las empresas que reciben más reclamos, de la hipervulnerabilidad de los consumidores y del rol del Estado. Un dato para subrayar. Blanco está al frente del organismo desde el año 2019, cuando lo convocó en ese momento Augusto Costa, que era ministro de Producción bonaerense, pero antes trabajó en el Ministerio de Justicia de la Nación, en la Dirección Nacional de Defensa al Consumidor y también en el Banco Credicop. Él dice, comencé mi formación en el empleo público utilizando todas las herramientas que me brindó el banco y todas sus cooperativas. Escuchemos un tramo de la entrevista publicada en la revista Acción en su sección multimedia. Se trabaja sobre la reclamación individual y colectiva y de manera preventiva también es el Estado analizando acciones y actuaciones en una investigación de manera preventiva para poder llegar a que no haga falta una reclamación, sino advertir infracciones o violaciones a la Ley de Defensa del Consumidor por parte de un Estado, en este caso de la provincia de Buenos Aires. Lo que nosotros notamos es que incluyeron un cobro, tarifa de servicio, el cual concluimos que es un costo empresario trasladado a las y los consumidores. Cuando uno utiliza estas plataformas, uno adquiere el producto que quiere comprar, después tiene un costo de envío y a principios del año pasado incluyeron un nuevo costo que se llama tarifa de servicio, que ellos alegan que es para mejorar la propia plataforma. Nosotros consideramos que no es así, es una cláusula abusiva, es un costo empresario y que además se informa cuando uno está en el último clic a punto de abonar. Entonces nosotros, desde la provincia, lo que decimos y mantenemos y exigimos a la empresa es que retire esa tarifa de servicio, ese costo que cobra. Va de nuevo entonces, busquen esta interesante entrevista a Luciano Blanco, director de defensa de las y los consumidores y usuarios bonaerense. La podés ver, la podés leer y escuchar en www.acción.coop, o sea, la revista digital del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Yo tengo un comunicado. Tras la escalada de violencia tanto en Israel como en Palestina, el Movimiento Cooperativo Internacional se solidarizó con todas las víctimas de ambos lados del conflicto y con las cooperativas de la región. Puntualmente, el comunicado de la Alianza Cooperativa Internacional, que preside el argentino Ariel Guarco, hizo saber en un comunicado: condenamos enérgicamente los ataques contra la población civil y el secuestro de civiles. La Organización Mundial, que integra a más de 300 organizaciones de 100 países de todos los continentes, hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye los esfuerzos diplomáticos en favor de la reconciliación, la defensa del derecho internacional humanitario y el respeto de los derechos humanos. Y por otro lado, convocó a todas las organizaciones asociadas a ayudar a sus pares, tanto de Israel como de Palestina, a través de donaciones que se pueden depositar en cuentas destinadas para tal fin. Un entrecomillado de un textual de Ariel Guarco: condeno profundamente la violencia contra la población civil en Israel y Palestina. Nada justifica la destrucción y la muerte que están sufriendo miles de personas, familias y comunidades enteras. Y desde la Alianza Cooperativa Internacional, subrayó Huarco, denuncian que la violencia nunca es la forma de resolver los conflictos e instó a cooperar para abogar por la paz y el bienestar de todos y todas en todos los rincones de nuestro planeta. Insisto, comunicado de la Alianza Cooperativa Internacional. ¿Vos, Ernesto? Sí, yo primero suscribo las palabras de sí. Ariel Huarco, ¿no? Que nada justifica la destrucción y la muerte que están sufriendo sí. miles y miles de sí. personas, sí. familias y comunidades sí. ahí en el conflicto en Medio Oriente. Bueno, cambio el ángulo de la información. Me sí. voy a la pantalla de la tablet que tengo acá, la revista Cítricas, una uh-huh. revista cooperativa. Y desde ahí nos proponen una nota escrita por Horacio Dall'Oglio. El título de la nota es ¿En serio vamos a hacerlo? Bueno, y ahí nos propone, Dall'Oglio nos propone una serie de preguntas de las cuales solo vamos a leer algunas y invitamos a los oyentes y las oyentas uh-huh. a que vayan contestando estas preguntas. Bueno, en la nota, después de avisarnos que nos plantean estas preguntas con la certeza de que la opción política de extrema derecha perdió fuerza, pero sigue gravitando en la discusión, ¿no? Y tiene mucho daño todavía por causar. Sí. Bueno, ahí vamos con las preguntas. ¿En serio pensamos que una vida vivible, una vida digna, una buena vida, es aquella en la que se permite la libre venta de órganos sin intervención del Estado? ¿En serio creemos que el único impedimento para la venta de niños es solamente una discusión filosófica? ¿En serio que el renunciamiento a la paternidad para que un hombre elija si quiere hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años, que eso es un buen proyecto de vida para quienes llegan a este mundo y necesitan el debido acompañamiento de los adultos? ¿En serio vamos a aceptar que se otorguen vouchers para reemplazar el derecho a la educación pública gratuita y obligatoria por la, entre comillas, libre competencia entre las escuelas? ¿Que eso hará a su vez más, entre comillas, otra vez, libres a nuestros niños y niñas cuando ya conocemos el fracaso de este tipo de medidas en un país tan cercano como Chile? ¿En serio creen eso? ¿En serio pensamos que sería más beneficioso para el planeta un presidente que niegue el cambio climático en línea con sus referentes Donald Trump, Jair Bolsonaro? Porque eso es otra de las mentiras del socialismo y además como parte de la agenda del, entre comillas otra vez, marxismo cultural. ¿En serio vamos a llevar a la vicepresidencia a alguien que aparece como el contacto del genocida Miguel Echecolás, que además formó parte de una agrupación de jóvenes que organizaba visitas a la cárcel donde estaba también el genocida Jorge Rafael Videla y que actualmente pretende retroceder estos 40 años de postdictadura institucionalizando el negacionismo y la teoría de los dos demonios? ¿En serio queremos eso? Bueno, la nota tiene muchas preguntas más de este tenor y podés leerla completa en revistacítrica.com. Recordamos la nota escrita por Horacio Dall'Oglio bajo el título ¿En serio vamos a hacerlo? En la revista Cítrica. Desde. Es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente. Es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. Revista Acción. Política, economía, sociedad, opinión, internacionales, deporte, cultura, entrevistas y cooperativismo. Actualización diaria de notas y contenidos multimedia. Búscala también en redes sociales y baja la aplicación para teléfonos móviles. Información, análisis y opinión. Acción, periodismo alternativo y cooperativo. Suscríbete desde la página web www.acción.com. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. El próximo lunes a las 18 se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación el libro El Cuaderno Azul. Este libro comprende la totalidad de los poemas escritos por la chilena María Cristina López Stewart, militante del movimiento de izquierda revolucionaria MIR, secuestrada el 22 de septiembre de 1974 por la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, de la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet y desaparecida hasta el día de hoy. Presentan Patricia López Stewart, Cristina Alarcón López, Germán Serain, Juan Carlos Capurro, Daniel Riquelme y coordina Gabriel Montes Rojas, investigador de la UBA y del CONICET. Reiteramos entonces, presentación del libro El Cuaderno Azul, de María Cristina López Stewart, organizada por el Departamento de Derechos Humanos del CCC, con entrada libre y gratuita, el lunes que viene, 18 horas, Sala Osvaldo Pugliese del CCC, Corrientes 1543. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop. Un papel, un color, un día manso, desperté sin saberme la oración. Desde la gente, y música. De mí salió, floreció una voz de niño, un dedal de mi mamá. Escucha, está sonando el tema Desde Otro Tiempo de Nahuel Morfeo en esta versión que es en vivo y en formato cuarteto. Que me ves, no sabes, solta mi mano, desperté sin saber a dónde estoy. Y de mí salió un rumor. Desde otro tiempo, no era yo, ya lo sé, este mundo no es mío, no más acá. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nahuel Morfeo, soy compositor e intérprete y quería contarles que la semana que viene voy a estar presentando mi disco en el Centro Cultural de la Cooperación. Me presento junto a mi cuarteto, que está integrado por Sergio De Sanse, Nicolás Moricón y Emilio Polledo. Y de mí salió otra voz que ya no escuchaba, parecida al amor, ya me dejó llevar. Nahuel Morfeo, compositor e intérprete, presenta en vivo las canciones de sus más recientes trabajos, El Jardín Se Perdió y Nahuel Morfeo Cuarteto, Live Session. Esto va a ser el próximo jueves en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación. Y como recién decía el propio Morfeo, el cuarteto está conformado por el propio Nahuel Morfeo, en guitarras, voz, Sergio De Sanse, en piano, Nicolás Moricón, en bajo, y Emilio Poliedo en batería y percusión. Noche larga, noche eterna, noche de fe. Me defino como un músico popular. Me formé en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, la EMPA, y en el Manuel de Falla, en la carrera de Tango y Folclore, de la cual me egresé en inicios del 2022. Mis canciones están inspiradas en el paisaje urbano, en el cual vivo, soy habitante de la ciudad de Buenos Aires, y también se nutren de las músicas de raíz folclórica, como la chacarera, la música del litoral y la música del norte de nuestro país. No cierres tu corazón. Noche blanca, noche negra, noche de pocos, entre sombras de ayer y el ocaso de hoy, algo parece flotar. Noche Larga es el tema que está sonando ahora y que el próximo jueves el Nahuel Morfeo Cuarteto seguramente va a tocar en la presentación en vivo en el Centro Cultural de la Cooperación. A Morfeo le preguntamos cómo definiría la música que interpreta. Esto nos decía: si tuviera que definir lo que hacemos, diría que es una música arraigada en lo popular, con aires de rock, folclore, tango y candombe. Canciones originales escritas desde el paisaje urbano y el sentir de nuestro tiempo. Para escucharnos, pueden buscarnos en YouTube o en Spotify como Nahuel Morfeo o Nahuel Morfeo Cuarteto. Noche larga, noche eterna, noche que en ira despiertas. Noche de noble figura, noche de mudos, noche de ciegos, cántale al sordo, enciende el fuego. Noche de muerte, noche de vida, deja que purgue esta herida. Noche larga. Nuestro concierto se realizará el jueves 9 de noviembre a las 9 de la noche en Corrientes 1543. Se pueden sacar entradas anticipadas a través de la página alternativateatral.com y si no, en el mismo momento en la ventanilla del Centro Cultural por boletería. ¡Los esperamos! Tal como decía Nahuel Morfeo, la presentación del Jardín se perdió. Será el próximo jueves a las 9 de la noche, con entradas a 3.000 pesos en la sala Osvaldo Pugliese, en el Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes 1543. Cerramos esta invitación escuchando a Nahuel Morfeo Cuarteto con el tema El Señor de los Venenos. Cuando cayó, descarto las obras del loco amor y su razón ya nunca volvió. No, no sabía nada, no, no quería saber. Como un niño en las puertas de mundo sin mirar, en tinieblas frías. Lo vio todo sin mirar. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Dicen que dicen, andan diciendo. Con Ernesto Horvat. Tantas palabras que dicen mal. Mariana Anzorena. Como un eclipse se van comiendo. Y Daniel Alvarenga. La verdad. Cooperativismo. Silvia Porritelli. Libre es un pueblo cuando hay futuro. Política y sociedad, Ana Grondona, Andrés Seymour. Sueños más que conformidad. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Libertad. Locución, José María Esquinoca. Se llama imperio en el mundo antiguo. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Dicen hoy globalización. La democracia es de peces chicos. Desde la gente. Desde la gente. Tiburón. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen. Reapertura en Desde la Gente de hoy. En un ratito nomás viene Juan Carlos Junio. Falta todavía la columna de género que iba de... ¿qué iba? Vamos a invitarte a una actividad de mujeres y diversidades afrodescendientes. Y estamos escuchando a Pedro Aznar en la reapertura de hoy. Y si tuviéramos que titular este segmento, el título posible podría ser algo así como Los artistas y la grieta o La cultura y la grieta. En momentos definitorios como el que está atravesando el país y en el que la grieta o las diferencias, ¿no?, se acentúan, muchos personajes públicos prefieren no posicionarse porque eso muchas veces significa ganarse el odio de la otra mitad. Ahora, frente al momento actual, parece necesario tomar partido, ¿no? Hay quienes lo hacen, hay quienes no. Hay un muy numeroso grupo de actores, músicos, de artistas plásticos, en suma, de distintos referentes de la cultura, del arte, de la academia, que suscribieron un documento en el que convocaron a votar a Sergio Massa. ¿Se puede ser neutral ante el fascismo? Me parece que no. Es como complicado, ¿no? Bueno, el argumento del documento que presentaron es claro y contundente. En el balotaje está en juego la defensa de los valores democráticos y es por eso que rechazan las propuestas de La Libertad Avanza, una fuerza que reivindica el terrorismo de Estado y amenaza los más básicos consensos alcanzados por la sociedad argentina. La carta solicitada se titula Compromiso Electoral, la segunda vuelta ha llegado, y ahí se afirma que no hay futuro común bajo un gobierno de Javier Milei. El documento lleva la firma de reconocidos intelectuales que nada tienen que ver con el kirchnerismo ni con el peronismo, y que incluso fueron reconocidos opositores, como por ejemplo Carlos Altamirano, Pablo Alabarces, Graciela Fernández Mejide, Beatriz Sarlo o Roberto Gargarella. A 40 años de la recuperación de la democracia y en defensa de las instituciones de la República Argentina, quienes firmamos esta carta manifestamos nuestra preocupación por el futuro de la democracia argentina. Así comienza el documento que suscribieron, entre otros, Miguel Rep, Marcelo Figueras, Marta Minujín, Cecilia Roth, Vera Spinetta, Rita Cortese, Leonardo Baraglia, Darío Stanzreiberg, solo por nombrar algunas de las más de 800 figuras de la cultura que firmaron esta carta. Pero además, en este documento, que reiteramos fue firmada por un amplísimo y heterogéneo, hay nombres allí que nunca aparecen, grupo de intelectuales, se sumaron otras personalidades que, si bien no firmaron ningún documento, tuvieron la necesidad de expresar que no debemos votar a Javier Milei.

estoy a favor de la venta de órganos. ¿Cuál debe ser la solución? Lo privado. Que haya colegio que Denis es sí. Y los padres financien ese colegio si quieren mandar a sus hijos ahí y que le pasen las partes por la cara a sus hijos con el tema de los drag queens. Son seres humanos que merecen todo nuestro respeto, como los rengos, como los ciegos, como los sordos. El proyecto es renuncia de la paternidad. La mujer, cuando se entera que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre. El padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no. ¿Vos me querés arruinar la vida? Bueno, que se arruine la de todos. Que estalle, que, digamos, o sea, porque no puede ser que... Que estalle. ¿Que estalle qué? Que estalle, digamos, la economía, sí, que estalle. Acabamos de escuchar, en una apretadísima síntesis de las demencias de la candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, hablando de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Para lo cual antes tendría que limpiarse la boca, ¿no? Sí. También escuchamos a Alberto Venegas Lynch, y también a su hijo, hablando de la educación sexual integral, a Ricardo Bussi, hablando de lo que piensa de la homosexualidad, a la terraplanista y diputada ya electa, Lilia Lemoine, y al propio candidato a presidente, Javier Milei, todos representantes de la libertad transa. Es evidente que la democracia está en peligro. Por eso creemos que es necesario, es muy necesario, pronunciamientos como los de las y los referentes de la cultura, las artes y las ciencias, como Pedro Aznar. En Desde la Gente suscribimos ambos pronunciamientos y hacemos nuestras esas palabras porque es cierto, la democracia está en peligro si el 19 gana el candidato de la ultraderecha. Hay en los ojos del pueblo la misma enorme tristeza, porque los brazos de acero nos frenan como represas. Pero lo que ellos no saben, lo que no sabrán jamás, es que aquí en nuestra tierra, de la montaña hasta el mar, sopla una brisa ligera que va a volverse huracán. Desde la gente. Desde la gente. Ah, pero ellos no saben que un día será un huracán. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. La amplia producción de investigaciones del Centro Cultural de la Cooperación abarca desde áreas como salud y educación, pasando por las diferentes expresiones artísticas hasta políticas y economía. De esta última área, se destaca el informe elaborado sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas. Precisamente el trabajo se titula ¿Cómo les fue a las pymes? Y allí se analizan algunos de los datos más relevantes para dar cuenta de la evolución de la industria y de las pymes entre los años 2019 y 2023, o sea, el resultado entre las políticas aplicadas para este sector por el macrismo y el resultado de los 4 años del gobierno de Alberto Fernández en esta materia. El trabajo se puede descargar en forma gratuita en el portal del Centro Cultural de la Cooperación, que es www.centrocultural.coop. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, cuestión de géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. Bueno, hoy queríamos hacerles una invitación. Jueves 9 de noviembre, 18 horas, actividad. Se llama Mujeres y Diversidades Afrodescendientes y Trabajo Colectivo, Interpelar para Transformar. En el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, en el tercer piso, en la sala Jacobo Lax. Es una actividad que van a participar Sara Isabel Rueco Antunes, que es educadora y comunicadora popular y activista antirracista. También estará Susana Alves dos Santos, es de la Universidad de San Pablo, Brasil. Ella va a compartir su investigación en torno a la comprensión de la vulnerabilidad de la inserción de las mujeres negras en el mundo del trabajo, dando el debate sobre la importancia de la perspectiva interseccional para el fortalecimiento de la economía social y solidaria como alternativa para la transformación social. Va a estar moderando Valeria Mutuberría, que es una conocida de la casa, una amiga de la casa ya a esta altura. Nosotros estuvimos hablando con una de esas entrevistadas porque le pedimos un poco que nos motive a esta charla y le preguntamos qué visibilidad, qué conciencia hay en nuestra sociedad sobre mujeres y diversidades afrodescendientes. Escuchamos a Sara Isabel Rueco Antunes, educadora y comunicadora popular y activista antirracista. Sí, yo creo que el contar la historia de la población afrodescendiente en la Argentina, que tuvo un proceso tan profundo como política de Estado de blanqueamiento, con más razón, negando la existencia de las mujeres afrodescendientes dentro de un feminismo, por ejemplo, o de las diversidades, ¿no? Una mujer negra, lesbiana, trans, travesti. Y de una mujer negra que tiene su propia impronta y su propia forma de relato de la historia de lo que le ha sucedido a lo largo de estos siglos, donde la trata esclavista provoca este ingreso de estas poblaciones africanas, con más razón en las mujeres negras. Creo que si bien la sociedad tiene conciencia de que existe una población negra en la Argentina, todavía sigue creyendo que esa población es extranjera. Esto tiene mucho que ver con las políticas de Estado que todavía no se han revertido, como tiene que ser realmente y verdaderamente el sistema educativo, y también el trabajo es fundamental. El dar el debate en un espacio como el que estamos dando y que estamos organizadas como mujeres negras, diversidades negras, en un lugar de cooperación, en un lugar de economía social y solidaria donde venimos trabajando, es una forma de visibilizar, de dar nuestras voces y de contar nuestra historia. Por eso es que es tan importante este encuentro. En el ámbito de la economía social, solidaria, popular, la idea es debatir e interpelarnos sobre la discriminación racial, sobre la xenofobia y la deuda que existe con las mujeres y diversidades afrodescendientes. Es un tema que no se habla mucho, ¿no? Los sistemas de cuidados, la violencia institucional que legitima la desigualdad social a través del racismo y su escala de valores, para pensar juntos, en definitiva, en esta charla, en sociedades más inclusivas, igualitarias y libres de violencias. Por eso te estamos invitando a esta cita, a esta actividad, que es el jueves 9 de noviembre a las 18 en el Centro Cultural de la Cooperación, una actividad organizada por el Departamento de Economía Social y Cooperativismo y Autogestión del Centro Cultural de la Cooperación. Una de esas, de las invitadas, es Sara Isabel Rueco Antúnez. Con ella estuvimos hablando y le preguntamos si es casual esta actividad en este momento político. A ver qué nos decía. Yo creo que nada es casual, yo creo que todo tiene que ver con el trabajo que se viene haciendo desde los territorios en forma histórica y en forma organizada. La visibilidad es muy importante, pero también es importante la injerencia dentro de lo que son las políticas del Estado. Por ejemplo, la ley del 8 de noviembre, esta ley permite que nosotros tengamos un día donde poder visibilizar y dar nuestra voz en otros espacios, ¿no? Este momento político nos encuentra con una marcha unificada de todas las organizaciones afrodescendientes, las organizaciones negras en contra del racismo y también en la presentación de un proyecto de ley de cupo laboral afro. Nosotros vemos esto como una oportunidad para comenzar a interpelar, para comenzar a hablar de autonomía, de autogestión y de nuestros propios procesos como mujeres trabajadoras. En esta coyuntura y en estos discursos de odio y en este avance del fascismo, consideramos que es el momento mayor, momento de mayor oportunidad para poder plantarnos organizadamente junto a otros colectivos afrodescendientes. Estamos hablando de una actividad a la que te estamos invitando, Mujeres y Diversidades Afrodescendientes y Trabajo Colectivo, Interpelar para Transformar. Le preguntamos a una de las participantes de esta actividad, a Sara Isabel Rueco Antúnez, que es educadora, es comunicadora popular y activista antirracista, ¿qué deuda hay con las mujeres y las diversidades afrodescendientes? Vamos a ver qué nos decía ella. Y la deuda tiene que ver con una deuda histórica en cuanto a contar la historia de la trata esclavista, de la construcción de los estados-nación, del capitalismo blanco enriquecido a costa de explotar a la mano de obra africana. Y esto que va quedando para atrás de una población subalterna y más atrás aún de las mujeres negras en posición de subalternidad, de la subalternidad. Yo creo que la deuda tiene que ver también con la ausencia de una reparación, no solo histórica, sino también política, y con una lectura real de lo que sucede con nuestras comunidades. La ausencia en los libros escolares, la ausencia en los espacios educativos, la ausencia de trabajo, la ausencia de oportunidades a la educación, creo que son políticas de Estado que deben emerger de estos espacios de debate. Eso es lo que venimos a interpelar, como decimos, ¿no?, para la transformación social de la población afrodescendiente y sobre todo de las mujeres negras atravesadas por estas interseccionalidades, las mujeres negras migrantes, las mujeres negras argentinas, las mujeres negras diaspóricas, sobrevivientes de migraciones forzadas y también descendientes de la trata esclavista. La invitación está hecha. Jueves 9 de noviembre, 18 horas, Centro Cultural de la Cooperación, Sala Jacobo Lacks, Mujeres y Diversidades Afrodescendientes y Trabajo Colectivo. Interpelar para transformar. Les esperamos a todos, así que más que bienvenidos están. Nosotros vamos a dar cierre a esta columna y hemos elegido una pieza que es un audiovisual, se llama No nació niña. Es un video poema que fue el resultado de un proceso creativo de experimentación y diálogo para el cual el programa de cultura afro que es perteneciente a la Dirección de Programas Socioculturales de la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria, convocó a Rebeca Traore, que es realizadora afroargentina, para llevar adelante esta producción. No nació niña. La autora es Natacha Antonella Giusto, afroargentina, ganadora del Concurso Nacional de Poesía María Remedios del Valle, capitana madre de la patria. Nos dejamos entonces con este poema, video, audiovisual, No nació niña. La historia la parió madre. Murió raíz, dejando muchos hijos brotando de la tierra. Temores de niña olvidada. Fuerza que rompió las cadenas de su condena. Haber nacido negra. Inundan las historias de guerreros y soldados, historia mal contada. Inunda hasta el barco que navegan las ancestras. Del peso del agua, duele hasta el pelo. Victoriosa renaciste, quisieron enterrarte. Épocas horribles vuelvo a revivir, aclamada por tus hijos que no quisieron olvidar. Rincones donde escondiste tu inocencia, como tambor resuenan. Desentierra ancestralidad escondida. Voces blancas no lo creen. Ingenuidad conveniente. Que tu madre sea negra, te duele. Nos hiciste matria y no te creyeron. Esclava de la patria que bien sabes del dolor. Si te arrebataron tu vida, como suspiro moribundo. Pero alguien te encontró. Volviste espejando miles de rostros borrados que el sistema quiso desaparecer, poniendo bajo el tapete el racismo que cubre lo bello del color. Niña no fuiste, niñas creaste, niñas te ven. Heroína de la patria, raíz que volvió a florecer. Desde la gente. Visión de géneros. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente. Visión de géneros. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. ¿Sos cabulero? ¿Sos de la final de la Libertadores? ¿Te vas a pedir el mismo delivery? ¿El sillón es te sentás en el mismo lugar? ¿Cómo haces? Bueno, un poco cabulero soy. No muy fana como mucha otra gente. Pero efectivamente, cuando nos va bien, trato de mantener todos esos atributos que vos decís. Lo veo en el mismo sillón, efectivamente. O sí, sea que sos... Yo soy antimístico, soy ateo, todo eso, pero pues, si tiene que ganar Boca, voy a tratar de que... de seguir la cava. Bueno, el cabulero es nada más y nada menos que Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y en Desde la Gente no sabemos si somos o no somos cabuleros, sí. Pero por las dudas, sí. La última vez que vino Juan Carlos, vino entre las PASO y las primarias, y ahora vuelve entre las primera vuelta y el balotaje. También vamos bien, a mitad vamos de camino. Bien en materia de cábala. En materia de cábala, sí, señor. Bueno, ¿cómo estás viendo el escenario? Bueno. Como vos hacías referencia a la anterior elección, no puedo más que decir que estamos mucho mejor, sí. Con un bastante grande, porque teníamos una gran incertidumbre en las PASO. La estábamos pasando mal. Esa incertidumbre era una incertidumbre con una connotación de gran riesgo frente a lo que fue una gran sorpresa, que fue la irrupción electoral de Milei, ¿cierto? Sí, porque sí, sí, sí. Incluso le daban el 18%, que era una barbaridad, 18 puntos y sacó 30, 29 y pico. Bien, está claro que lo determinante de la última elección es el triunfo de la fórmula Massa-Rossi. Creo que puede resultar obvio, pero es el dato más fuerte, y además de novedoso, que cambia entonces cualquier impresión que todos tenemos sobre ese acontecimiento y la perspectiva con vistas a la contienda final. Claro, sacó 3.200.000 votos más. Así entre es, las PASO. Concurrió, es, logró que concurra mucha más gente. Pasó del 27 y pico, si no recuerdo mal, al 36 y medio, ganó 9, 10 puntos y quedó como el primero. Sí. La otra cuestión es que se estancó Milei, que era lo que se preveía, que iba a sacar 34, 35, 36, algunos hablaban que ganaba en primera vuelta. Sí, sí. Por lo tanto, no es que el 29 y medio que sacó sea poco. No, no. No tiene como consolidado, aunque todo acá está abierto y todo es volátil, tiene consolidado un 29,5, 30%, pero se estancó, ¿no? La estrella esa que era irrefrenable cambió todo eso. Y lo otro que hay que decir, también bastante básico a esta altura, es la el gran derrotado fue Juntos por el Cambio, sí, que genera esta crisis pública abierta de verdadera ruptura, más luego la cooptación por parte de Mauricio Macri a Milei, que no es un dato menor, no es un dato importante, y que están tratando ahora de civilizarlo para que pueda ser presidenciable, lo cual creo, comparto lo que algunos comentaristas dicen, que en realidad él con esa cosa agresiva, violenta, el desparpajo, sí, con ese componente fuertemente irracional de decir cosas que son insostenibles. Sí, misógino. Y misógino. No, pero esa cosa bien irracional, sí, sí, él logró impactar en una parte del electorado. Sí. Ahora lo quieren, le quieren mellar todo eso, porque para un candidato a presidente pareciera que tiene medido que no corresponde, que ese ha sido uno de los motivos de su sangría no, porque claro, él no perdió voto, claro, no de su estancamiento claro, y que entonces intentan que sea otro, sí, que sea otro, porque lo empezamos a ver en su nueva en su nuevo look, sí, y intenta presentarse como un tipo con un tono medido, sí, desdiciéndose de casi todo lo que dijo antes, sí. Aparece la otra diputada de él diciendo que no es venta de órganos sino mercado de qué sé yo qué, sí, y que la escuela pública sí, pero sí pero no, sí, sí pero que vayan todas, o sea que el hombre se desdice prácticamente de todo y tienen una crisis. De forma tal que, volviendo a tu pregunta, yo creo que hay un desgaste del discurso de Milei en franjas muy importantes de la sociedad. Más allá de que, reitero, conservó su 29-30%. Segundo, hay un claro crecimiento de masa como un presidenciable, con que además las medidas que tomó como ministro de Economía, que uno podría decir fueron tardías, pero de cualquier manera muestran un rumbo y ya están impactando. Hay 800.000 personas que en estos días van a cobrar mucho más sueldo porque no pagan más ganancias. Sí. Está la gente ya, millones y millones ya reciben la rebaja del IVA, etcétera, etcétera, jubilado el aporte extra, bueno. Por lo tanto, creo que hay una expectativa de triunfo mucho más clara, pero eso no quiere decir que esté esta batalla ganada de ninguna manera, porque el 24% que sacó Patricia Bullrich es una masa de gente muy difícil de ponderar, porque vos tenés ahí un núcleo duro que no sé de cuánto es, antiperonista y bien de derecha. Sí. Eso no sé si son 5 puntos, 8 puntos, 12 puntos, 15 puntos. Pues tenés una cantidad muy importante de radicales que están más por irse de votar a Milei que por quedarse. Sí, y que a están su vez siendo eso, muy, muy agredidos, ¿no? Muy violentamente agredidos. Si esa gente va a votar en blanco, no va a ir a votar, o se va a inclinar silenciosamente por votar a Massa, sí, ahí hay un incógnito. Sí, está muy rara para Milei la campaña. Digo, el que salió segundo está guardado y cuando da una entrevista la da grabada porque temen que en vivo pueda cometer alguna de las barbaridades que suele decir en entrevista. Mortal. Sí. Por otro lado, tienen un acuerdo con Macri y Bullrich que desdice buena parte de lo que en la campaña dijo. Entonces es, todos aquellos que lo votaron por loquito deben estar replanteándose ahora la posibilidad de volver a votarlo en función de que está bajando sus consignas. Digo, es muy raro este tramo de la campaña con un candidato en estas características. Efectivamente, sí, todo es muy vulnerable, ha quedado en una postura errática. Lo critica abiertamente una parte de la derecha, sí, incluso de la derecha, uh-huh, más clásica, como el diario La Nación. Quedó muy al desnudo esto de que todas las consignas que levantó ahora las baja. Por lo tanto, es un personaje que le miente a la opinión pública, claramente. De lo que te dije ayer no vale, vale lo que te digo hoy porque me junté con Macri. Y lo que te digo hoy puede ser una mentira que mañana así no va es a ser también. Ahora bien, también hay que reconocer, como un dato de la realidad, que hay una franja importante del electorado que privilegió hasta aquí la sanción, la crítica mediante su voto a lo que él llamó la casta política, o uh-huh, sea que al kirchnerismo, al peronismo, al macrismo, ¿no? Entonces ahí hubo una cosa que penetró de carácter propagandístico o de carácter cultural, ¿no? Entonces, francamente, eso está lesionado, como sí, venimos diciendo, sí, ¿no? Pero igualmente queda una incógnita sobre el comportamiento del electorado frente a este tipo de cosas que, si bien las dice distinto y si bien se desdice, eso tiene un sedimento, ¿no? Así que yo creo que una incógnita importante, reitero, es a partir de esta unión, sí, de Macri, Patricia y él, sí, con uh-huh, todo esos condimentos de haberse dado un abrazo y un beso en un set de televisión, sí, desdecirse a ambos, perdonarse, en el que centro todo de campaña suena casi inagarrable, sí, para cualquiera, sí. Sin embargo, ahí hay un poder político y simbólico del macrismo, de una gran parte de Juntos por el Cambio y o del PRO. Todo eso es una amalgama que se la ponen a Milei para sumársela, además de domesticarlo. Sí. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. O lo tienen que domesticar para posibilitar que esa masa. Entonces, ¿hasta dónde esa operación de sumarle la derecha, yo diría más dura, sí, promacrista, sí, a los 30 puntos de él, esa operación, hasta dónde va a funcionar, es un tema, ¿no? Sí. Y el otro tema es la conducta de los radicales, sí, que habrá que ver si votan el blanco, si se van a veranear aprovechando, muchos votan a Massa, sí, porque no quieren que la democracia sufra de este personaje peligrosísimo para la democracia y para los sistemas de vida. Y todavía, además, queda otra incógnita, que fue a votar un 76%. Sí. Y puede haber 3, 4, 5 puntos más que logre Massa que concurran a votar. Uh-huh. Porque en las elecciones determinantes suele haber un 80. Sí, claro. Llegó a haber un 81 y acá votó creo que el 76. Sí. Así que, en fin, hay interrogantes importantes. ¿Te preocupa lo del feriado? A mí me llama la atención, por ejemplo, en La Nación Más, en la campaña que hacen en contra de ese feriado. Por un lado, se la pasan defendiendo que la libertad tiene que ser uno de los valores que la sociedad tiene que tener, y por otro lado, les asusta la posibilidad de que en esa libertad, de que alguien decida no votar, se vaya y pierda votos la derecha. La están militando puede ser, a bueno, diario. Pero lo primero que hay que aclarar, que este feriado no es un invento del gobierno. Los feriados del año se hacen en octubre o noviembre del año anterior. Uh-huh. Y la fecha del calendario electoral tampoco tiene que ver con ninguna especulación que relacionada con ese feriado. Uh-huh. Cae cuando tiene que caer constitucionalmente, sí, a los tantos días una elección de la otra. Exacto. Por lo tanto, lo que no hay duda es de que no hay una picardía, ninguna picardía. Entonces, ¿por qué ponerlo en duda? Porque Yo le escuché decir al ministro de Turismo algo que tiene bastante sentido, además. En los feriados largos que el gobierno lo instituyó para favorecer a la industria turística, uh-huh. hay eso ha tenido un gran éxito. Sí, claro. ¿No es cierto? Sí, el tema del previaje, claro. El previaje, todo eso. Entonces, efectivamente, en todos los centros turísticos tienen reservado a 1 millón de personas o a 500,000 de personas, no sé a cuántos. Uh-huh. Entonces, desarticular eso, yo me imagino que es un problema muy complicado. Sí. Pero vuelvo, lo principal es lo anterior, está definido, por lo tanto hay un tema de la conciencia ciudadana. Los que tienen la voluntad de votar, que yo estoy seguro que es la enorme mayoría de un lado o de otro, van a ir a votar. Claro. Como director del centro, de un centro cultural tan importante como el Centro Cultural de la Cooperación, ¿cómo viste la manifestación de los intelectuales, el mundo de la cultura que se manifestó en favor de votar a Sergio Massa y en contra de la posibilidad? Bueno, en el marco de lo que venimos diciendo, yo lo veo sumamente lógico, y en ese listado hay gente radical, uh-huh. y gente de izquierda y gente del progresismo, ¿no? O sea que hay un corrimiento a votar contra Milei, que es una amenaza a la democracia y con rasgos fascistas y de ultraderecha. Por lo tanto, creo que ahí se manifiesta efectivamente una reserva de carácter democrática, en la que, reitero, hay gente de izquierda y de derecha. Uh-huh, ¿no? Sí. Se sumaron más incluso, de 800 sí, firmas. Sí, sí, y hay gente incluso antiperonista, uh-huh. que convoca a votar a Massa. Uh-huh. Y eso es porque privilegian evidentemente el sistema democrático y que no haya un aventurero, un personaje peligroso desde todo punto de vista. De cualquier manera, ya que hablas de la cultura, antes de eso, nosotros hace un mes, me involucro, nosotros muchos del Centro Cultural, ya hicimos una gran actividad de la cultura en la Avenida Corrientes, o sí. sea, más allá... Dimos cuenta de eso desde sí, la gente. Sí, sí, sí, sí. Quiero decir que más allá de firmar una declaración, lo hicimos en la calle, sí. y hubo una concurrencia de artistas y de representantes de las más diversas ramas de la cultura, y tenemos pensado volver a reiterar una actividad próximamente, uh-huh. en la calle, en la Avenida Corrientes, de la cultura también, ¿no? Estamos hablando con Juan Carlos Junio. Vos escribiste hace unos días una columna en la revista Acción, en la que das a entender todavía no ganamos nada, nos falta el balotaje, y en la frase final decís, una vez más de eso se trata en estos días, luchar hoy es sinónimo de convencer. Se ve que fue interesante eso, porque ya son el tercer periodista que mira, dice lo mismo. Mira. Y es notable, ¿no? ¿Cómo llama la atención? Sí. Bueno, efectivamente, la palabra lucha, que es una palabra, yo creo, hermosa, a veces está un poco gastada, pero es una palabra maravillosa, porque es la lucha social o la lucha por la vida de cada uno, uh-huh. de nosotros, ¿sí? porque siempre hay un componente de ese tipo. Y hoy por hoy la lucha puede ser la lucha estudiantil, la lucha de trabajadores, la lucha de intelectuales, en fin, puede tener infinitos matices, ¿no? Pero en este caso lo que quiero decir es que la lucha es votar, es ganar el voto, uh-huh. es poner el voto en la urna, uh-huh. ¿no? Intento convocar, invocar y connotarlo en ese sentido. Y connotarlo es básicamente un acto electoral, el sufragio, que es un gran derecho que conquistaron los pueblos del mundo, que no fue un obsequio, sino que uh-huh. fue una conquista democrática de principios del siglo XX. Acá nos llevó mucho, porque lo logramos en 1916, pero sin el voto femenino, o sea que era un logro trucho, hasta Evita. Sí. Que, entonces, ese gran derecho, en esta encrucijada, sí. es imprescindible que convengamos a la ciudadanía a que lo ejerza, número uno. Y segundo, que lo ejerza con un sentido político, democrático, ideológico, votando a la fórmula Massa-Rossi y negándole el voto a este hombre, que es una representación de la ultraderecha antidemocrática y regresiva, oscurantista. Así que eso es lo que creo intento decir con ese símbolo, ¿no? Hoy por hoy luchar es ir a votar y ganar el voto de nuestros amigos, de nuestros familiares. Más cuando se cumplen 40 años de democracia, y no porque no sean importantes los 39 o los 41 años, pero los números redondos nos ayudan a repensar toda nuestra historia y estamos votando en momentos en que se van a cumplir 40 años de la recuperación democrática. No es poca cosa. No, es lo, efectivamente coincido, los números redondos siempre mueven, el simbolismo claro. conmueve a la reflexión, al pensamiento, a repasar la historia, nos ocurre cuando cumplimos 40 años de edad también. Claro. Y algunos psicólogos dicen que es un momento complejo de la vida, porque uno también, justamente porque reflexiona, ¿qué uh-huh. hice? ¿Qué no hice? ¿Cómo me fue? Uh-huh. ¿No? Bueno. Algunos reflexionan nada y claro, son más felices. Por lo tanto, pero acá hay un tema que creo que vale la pena decirlo. Algunos hablan de que el voto miedo. Nosotros en esta democracia, en estos 40 años, tuvimos uh-huh. un recorrido que implicó muchísimas idas y vueltas para nuestro pueblo. Entre ellos los derechos humanos y todas las ideas principales que sostienen el sistema democrático. Que a 40 años haya una fórmula que sacó 30 puntos, cuya candidata vicepresidenta no solo es negacionista de los 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos, sino que lisa y llanamente reivindica a la dictadura de Videla, de Massera, o sea, una dictadura genocida que mató, torturó, robó niños, etcétera, etcétera, y que nuestra sociedad logró, ante nuestra propia sociedad y ante el mundo, por qué no decirlo, vía las organizaciones de derechos humanos, la gran acción de madres, abuelas, hijos, bueno, que la sociedad democrática consolide una perspectiva de memoria, verdad claro. y justicia. Y ahora eso está cuestionado, abiertamente cuestionado. Sí. Por lo tanto, es imprescindible que en esta elección consolidemos esa perspectiva ideológica que se logró a lo largo de 40 años y derrotemos a eso que quiere llevarnos para atrás en uh-huh. la historia. Están planteando amnistía para los genocidas, uh-huh. ¿no es cierto? Así que es mucho lo que se juega, va más allá de de nuestras necesidades económicas, de las penurias que muchas veces pasan un sector de la sociedad. Está en juego mucho más que lo económico solamente. Exactamente. ¿No? Es mucho lo que se juega, vamos a militar de acá al 19 y a militar no solo tratando de convencer a amigos, sino que también vamos a poner en práctica las cábalas que cada claro, uno tenga para claro, que claro. funcione, ¿no? Así es. Bueno, pasó Juan Carlos Junio, la próxima va a ser después de la elección. Sí. Así que a las cábalas los ayuda mucho la militancia, ¿no? Si logramos que muchos millones militen, creen claro. que digo millones porque francamente creo que de eso se trata. Sí, sí, sí, sí, sí. Unión por la Patria puede convocar a millones a militar el voto, entonces vamos a tener más suerte en la cábala. Sí, claro. Así sea. Juan Carlos Junio pasó por Desde la Gente. Muchas gracias. No, al contrario. Chao. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Danza en el CCC. El programa de investigaciones en residencia presenta Nexus. Única función, próximo jueves, 9 de noviembre, 20:30. En esta ciudad, donde el estrés rige, el exilio duele y la superficialidad domina, surge una búsqueda de la verdadera humanidad. A través del movimiento, los peatones luchan por encontrar autenticidad en un mundo donde la vida carece de empatía y se rige por la prisa y la indiferencia. Nexus, con dirección de Euclides Pérez y la interpretación de Dolores Martínez, Franco Figini y María Belén Casalnuovo. Reiteramos entonces, Nexus, próximo 9 de noviembre, 20:30, con entradas a 3.000 pesos, en la Sala Solidaridad del CCC, en Corrientes 1543. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails... mirar tres videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrila desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bájate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde Genteamos, Horvat, Ansorena, Porritelli, Esquinoca, Alvarenga. Una semana atrás, los titulares de los diarios hegemónicos, con letras catástrofe, nos decían: desabastecimiento de combustibles, la peor crisis de los últimos 13 años. Entonces muchas salieron corriendo a comprar nafta, ayudando a que el desabastecimiento finalmente sucediera. Esta semana, la ex candidata presidencial, Patricia Bullrich, sostuvo en una entrevista que lo que nos está pasando es el anuncio de la tragedia argentina, de que el 19 de noviembre explota. Está explotando antes. Ojalá explote antes. La escuchábamos hace un rato a Cecilia Pando, que deseaba que las Fuerzas Armadas salgan a reprimir. Más que un análisis, parece una expresión de deseo. Sí. Y lo hacen desde medios de comunicación que son poderosos. Casi buscan una profecía autocumplida. También se lo conoce como efecto Pigmalión, que no es otra cosa que el proceso que provoca que la expectativa respecto a unos determinados hechos futuros concretos aumente la probabilidad de que estos hechos ocurran finalmente. Ya en 1948, el sociólogo Robert Merton acuñó la expresión y detalló el proceso en su libro Teoría Social y Estructura Social. A ver, la profecía que se cumple es el presagio falso de una situación que origina una conducta, lo cual hace que la falsa premonición original se realice y se vuelva verdadera. Se vienen dos semanas intensas, que digo intensas, intensísimas. Sí, sí. En esas semanas vamos a necesitar la calma, la cabeza despejada, preferentemente fría, una lectura crítica de lo que realmente pasa y lo que los poderes fácticos quieren que pase. No vaya a ser que, como nos contó Gabriel García Márquez en Profecía Autocumplida, resulta que nos suceda en la Argentina. Imagínate un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde: no sé, pero he amanecido con el pensamiento que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. El hijo se va a jugar al billar y en el momento en el que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice: te apuesto un peso que no lo haces. Todos se ríen, tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó, si era una carambola sencilla, y él contesta: es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que va a suceder en este pueblo. Todos se ríen de él y el que se ganó su peso regresa a su casa, donde está con su mamá o una nieta o, en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice y comenta: le gané este peso a Damaso en la forma más sencilla porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Porque no pudo hacer una carambola sencillísima, estorbando con la idea de que su mamá amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Y su madre le dice: no te burles de los presentimientos de los viejos, porque a veces salen. Una pariente oye esto y va a comprar carne. Le dice al carnicero: deme un kilo de carne. Y en el momento en que la está cortando le dice: Mejor cortame dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparada. El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprarle un kilo de carne, le comenta: mejor lleve dos, porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se están preparando y comprando cosas. Entonces la vieja responde: tengo varios hijos, mejor deme 4 kilos. Se lleva los 4 kilos y, para no hacer muy largo este cuento, te voy a contar que el carnicero en media hora agota la carne, mata a otra vaca, se vende toda, se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las 2 de la tarde, alguien dice: ¿se ha dado cuenta del calor que está haciendo acá? Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor. Tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra, porque si tocaban al sol, se les caían a pedazos. Sin embargo, a esta hora no ha hecho nunca tanto calor. Pero a las 2 de la tarde es cuando hace más calor. Sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz: ¡hay un pajarito en la plaza! Y viene todo el mundo, espantado, a ver el pajarito. Pero señora, sí, siempre hubo pajaritos que bajan. Sí, pero nunca hasta ahora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí soy muy macho. Yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde todo el pueblo lo ve. Hasta que todos dicen: si este se atreve, entonces nosotros también. Sí, nos vamos. Sí, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente al pueblo. Se llevan las cosas, los animales, la familia, todo. Y una de las últimas que abandona el pueblo dice: que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestras casas. Y entonces la incendia. Y otros y otras también incendian sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como un éxodo de guerra. Y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio y le dice a su hijo que está a su lado: ¿viste, mi hijo? Que algo muy grave iba a suceder en este pueblo. Participaron en esta adaptación, sí, actores y actrices, amigas y amigos de Desde la Gente, compañeras y compañeros del Centro Cultural de la Cooperación. Lujo, lujo. Un lujo total, sí. Pasaron Carolina Guevara, Diana Kamen, Manuel Santos Inurrieta. Hasta ahí actores, actrices. Actores, claro, de renombre. Ahora claro, después claro. Viene el relleno de los que no sabemos, apenas si sabemos hablar. Néstor Armendáriz, Matías Casusa, Eugenia Suma y quienes hablan, Néstor Horvat, Mariana Sorena y Daniel Alvarenga. Bueno, y nos vamos. Y sí, no nos queda otra. En lugar de hacerlo con una profecía autocumplida, sí, distópica, sí, te invitamos a hacerlo con algo mucho más agradable. Sí. Que nos proponen Guillem Roma y Silvia Pérez Cruz. La profecía, así se llama el tema. Y nos invita a morir de amor cuando todo se caiga para renacer con una nueva alma. Bien, buen cierre. Sí, que así sea. Que se cumplan las palabras de Silvia Pérez Cruz. ¿Será hasta la semana que viene? Dale, chao. Hasta la semana que viene. Cuando el verde cura todas las ciudades y no paren las flores de florecer. Cuando el azul del mar cubra todos los puertos y acalle las ganas de quemar combustible en medio de este incendio. Esta será mi profecía, moriremos. hablemos de amor cuando todo se caiga para renacer. Demasiado por no ver cuándo parar. Morirse de amor.